garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Alejandra Sánchez, grafóloga. 16:03 en nuestros estudios. La temperatura está muy, pero muy fresquito. No me pone la temperatura. 9:08, a abrigarse. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Y ponete aplausos. Nuestros canales de comunicación: WhatsApp 1164 00 7047. Instagram Sánchez Mirta Alejandra, garabatos y sentidos. Facebook Sánchez Mirta Alejandra. Instagram, arroba radio F, no, siempre lo digo mal, arroba radio box FM. Facebook, radio box FM. Bueno, ¿cómo andan mis queridos oyentes, mis consentidos? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día? Hoy es primero de septiembre, si yo mal no recuerdo. ¿Es primero de septiembre? Bien, voy a leer algo. Deme un poquito de música. Ahí está, lo encontré. Miren qué hermoso. Que este mes pueda soltar todo. todos los miedos y arrepentimientos. Que ya no importe qué pasó ayer. Que puedas poner el foco en ti y en tu crecimiento. Que veas lo positivo por sobre todo. Que entiendas y agradezcas estar aquí hoy. Que te des cuenta de las muchas y hermosas posibilidades que nos da la vida. Que este mes, con todo tu cuerpo, confíes en ti. Que hoy, con todo tu corazón, decidas ser feliz. Hoy va a estar con nosotros en la entrevista una numeróloga y vamos a tenemos premios. Este programa va a empezar a tener premios durante todo el mes de septiembre. Septiembre tiene que ser, como lo que leí recién, un mes lleno de luz, de entusiasmo, de felicidad, de positivismo para salir de donde estamos ubicados. Vamos a traer ángeles, vamos a traer, pero buena onda. Sorteamos una carta numerológica. Por lo tanto, comunícate al WhatsApp. Tenés que mandar un mensaje, quiero participar o quiero participar del sorteo al 11-64-00-70-47. Ya me estuvo notificando Damián con el avance del programa que ya hay algunos inscritos. La semana pasada estuvimos viendo los valores, hablamos de la pandemia, qué es una pandemia, qué es una epidemia y qué es la cuarentena. Hoy vamos a trabajar la letra E, por lo tanto anda a buscar tu cuadernito y tu lapicera para trabajar con la letra E. Vamos a hablar hoy de la oveja negra. ¿Te preguntaste alguna vez cómo se te ocurren las ideas? No te preguntaste, pregúntate. Y vamos a hablar de los colores. En todo este tiempo, ¿qué estuviste haciendo? ¿Tejiste con dos agujas al crochet? ¿Tejiste? ¿Bordaste? Te dedicaste a las plantas, pintaste, cortaste tela, dormiste el tiempo que te hacía falta dormir. ¿Cuánto tiempo estuvimos pidiendo? Yo le pedía a la vida que a la semana le faltaba un domingo más. Y mira, no hay que hablar porque las palabras se materializan. Bueno, les cuento. Yo pinté mandalas. Aparte de otras cosas, pero me dediqué a concentrarme en la mandala, que es un círculo mágico con efectos relajantes que actúa sobre nosotros armonizando nuestro mundo interior con el exterior. Estos efectos se consiguen a través de la meditación mandálica o bien a través del dibujo de mandalas personales, donde además se da rienda suelta a la creatividad. Los mandalas están inspirados en la naturaleza, reproducen sus simetrías y sus colores en una estructura con forma de círculo, el patrón mandala por excelencia. Es la forma geométrica más perfecta usada durante milenios para ilustrar la totalidad y la verdad. Y con los mandalas tenemos la psicología del color. Todo tiene que ver con todo. En estos momentos, ¿de qué color estás vestido? ¿El operador qué tiene? Bueno, amarillo y negro. Y yo hoy me vine en la gama de los verdes. La La psicología del color pone en relación los colores con nuestros sentimientos y demuestran cómo ambos no se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son meras cuestiones de gusto, sino experiencias universales que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. A ver, amarillo, vamos a empezar por el color que está la remera de Damián. Amarillo. Es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color de la luz del sol. Genera calor, provoca un buen humor y alegría. Estimula la vista y actúa sobre el sistema nervioso. Está involucrado con la actividad mental y la inspiración creativa, ya que despierta el intelecto y actúa como antifatiga. Verde simboliza la esperanza, la fecundidad, los bienes que han de venir, el deseo de vida eterna. Es un color sedante, hipnótico. Se le atribuyen virtudes como la de ser calmante y relajante, resultando eficaz en los casos de excitabilidad nerviosa, insomnio y fatiga, disminuyendo la presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco, alivia neuralgias y jaquecas. Hablando de la fecundidad, quiero dedicar este programa exclusivamente a un ser que gesté hace 31 años, que se llama Ana Rosa Celina, y el domingo cumplió sus 31 años. En honor a ella y a toda la gente, que la cuida, que está, es mi hija, es una niña con capacidades diferentes, a toda la gente que la vio crecer, que la cuida, que está alrededor de ella, que está con ella al centro de día, le dedico este hermoso tema, Ana no duerme, de Almendra. Thank you. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Saludamos a Martina, Martina Escalada, hermosa de mi corazón. Saludos. Es una alumna de sexto año que está con la responsabilidad absoluta todos los viernes en mis clases de literatura. Saludamos a Mara. Mara, a la profesora Sandra, a mis sobrinos Marcela y Gustavo, que están esperando un hisopado. Todo va a salir bien, chicos. Y a nuestro fiel oyente Osvaldo, que mandó un audio. No dijo, lo tiene que decir. Osvaldo, tenés una tarea pendiente. ¿Qué pasa, Osvaldo? Queríamos saber, en el programa pasado posiblemente estabas ocupado, queremos saber cómo se hace el documento de una mascota. Bien, seguimos con otros colores. ¿Estás vestida de blanco? Su significado es asociado con la pureza, fe, con la paz, alegría y pulcritud. En las culturas orientales simboliza la otra vida, representa el amor divino, estimula la humildad y la imaginación creativa. Gris iguala todas las cosas y no influye en otros colores. Puede expresar elegancia, respeto, desconsuelo, aburrimiento, vejez. Es un color neutro y en cierta forma sombrío. Rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y erotismo, aunque también del peligro. Es el más caliente de los colores cálidos. Es el color del fuego y de la sangre, de la vitalidad y la acción. Ejerce una influencia poderosa sobre el humor y los impulsos de los seres humanos. Produce calor. Rosa. Rosa es un color poético por excelencia, femenino casi por completo y con significado universal. Las cosas de color rosa son optimistas por naturaleza. Es el color de la candidez, de la inocencia, es infantil, suave, pequeño y tierno. Naranja. Representa la alegría, la juventud, el calor, el verano. Comparte con el rojo algunos aspectos, siendo un color ardiente y brillante. Aumenta el optimismo, la seguridad, la confianza, el equilibrio. Disminuye la fatiga y estimula el sistema respiratorio. Violeta. Representa el misterio, se asocia con la intuición y la espiritualidad, influenciando emociones y humores. También es un color algo melancólico, actúa sobre el corazón, disminuye la angustia, las fobias y el miedo, agudiza el poder creativo. Marrón es un color ideal para el entorno. Proporciona un ambiente sano para ambientes tan dispares como para trabajar, dormir y jugar. También es el color de los materiales robustos. Las cosas de este color parecen más sólidas. Cuando se asocia con el sabor, resulta apetitoso, tostado, chocolatoso. Negro. Tradicionalmente el negro se relaciona con la oscuridad, el dolor, la desesperación, la formalidad y solemnidad, la tristeza, la melancolía, la infelicidad, el enfado y la irritabilidad, y puede representar lo que está escondido y velado. Es un color que también puede denotar poder, misterio y el estilo. Muy bien, ya saben cómo vestirse, de qué color, para optimizar y dar otra energía, generar otra empatía con el otro. La semana pasada estuvimos viendo los valores, ¿recuerdan cuáles eran los valores universales? ¿No? Bueno, repito algunos: aceptación, amor, amistad, bienestar, confianza, lealtad, gratitud, optimismo, respeto, perseverancia, verdad, paz interior, pasión, paciencia. Voy a agradecer a Estela, querida Estela, que me mandó una lectura que quiero compartir con ustedes, que por supuesto comparto, y se trata del virus misterioso. El COVID-19 es el virus más misterioso que ha existido. Es muy peligroso porque se contagia rápidamente, pero tarda 14 días en incubar y se muere con jabón. Es increíble cómo desaparece si hay grandes manifestaciones de personas con pancartas y haciendo saqueos, pero si vas al cine, a un concierto o a un evento deportivo, te atacará con toda su furia. Si vas a una feria o mercado al aire libre, se te pega, pero dentro de los supermercados cerrados, no. No se pega al pasar al lado de todo el mundo en los pasillos del supermercado, pero tenés que ponerte a 2 metros de distancia en la cola para entrar. Si compras en una confitería o cafetería, te atienden en la puerta, pero se te pega. Pero no en Carrefour o en Coto. Es impresionante cómo se proliferan las pesas, las máquinas de hacer ejercicio, pelotas de básquet y fútbol, pero no sobrevive en los carritos del supermercado. Este virus te lo pegan los estilistas, masajistas, dentistas, pero no te lo pegan los cajeros de los bancos, los ascensores, ni los empleados y repartidores de restaurante de comida rápida. Es tan inteligente que el virus no molesta a las primeras 10 personas reunidas en un lugar, pero si sos el número 11, te contagiás. Así que cuenta bien cuánta gente hay antes de entrar a un lugar. Esto no se aplica en supermercados. El virus es tan inteligente que si vas en avión te contagia inmediatamente, pero si vas en transporte público, donde quién sabe cuántos hay y quiénes han subido, no te pasa nada. El virus sabe cuándo pasás de la capital a provincia. Si quieres ir en tu auto solito directamente a la casa de tus padres, que viven a 5 cuadras cruzando la General Paz, el virus se vuelve altamente contagioso. Ahora, si querés ver a tus padres que viven a 100 cuadras, pero dentro del capital, podés tomarte 3 colectivos y estar en contacto con el virus y se vuelve inofensivo. Si vas a la playa, el virus se entera y te persigue, pero en los peajes el virus no se queda en las monedas ni en los guantes de los que cobran. Este virus sabe lo que quieres, ve lo que en realidad necesitas. Si querés hacerte las uñas o cortarte el pelo, ni la máscara te va a ayudar. Pero si necesitas un plomero porque se te tapó el caño que compraste, el virus se debilita y la máscara logra protegerte. Su virulencia aumenta después de la medianoche, así que los negocios de hostelería tienen que cerrar. El virus también se enoja los viernes por la tarde hasta el lunes a las 7, que hay que ir a trabajar. Es todo un ciclo que tiene a los mejores científicos del mundo confundidos. Ahora también contagias si te reís fuerte, si cantás o gritás, pero el hisopado te lo meten hasta el cerebro porque no está en las superficies. ¡Qué virus tan extraño!, ¿no? Quiero decir que no tengo nada contra Carrefour y Coto porque es donde voy a comprar generalmente. Y otra aclaración que me es muy interesante. La enfermedad es COVID-19. El virus tiene otra enfermedad, otro nombre que en estos momentos no me acuerdo cómo se llama. Pero sí quiero destacar y rescatar que estoy mirando por Facebook a diferentes médicos que muestran su matrícula y están dando su versión con respecto a este famoso virus que está azotando al mundo. ¿Nos está azotando este virus? Bien, vamos a garabatos. ¿Subrayás o repasás ciertas palabras? O sea, terminás una oración y decís, ¿la subrayás? ¿La repasás? ¿Deseas enfatizar algo importante o simplemente dar salida a la tensión? Es uno de los garabatos más comunes. Otro garabato. ¿Hacés garabatos grandes? Tus garabatos dicen que eres una persona enérgica y muy imaginativa, aunque algo imprudente al tomar decisiones. Aparentas mucha seguridad, cosa que suele generar la envidia de quienes te rodean. Claro, nunca meditas las decisiones y prefieres seguir tus impulsos, aunque algunas veces te causen más de un dolor de cabeza. No te importa tomar riesgos, haces todo lo posible para evitar tener una vida aburrida y sin emociones. Bien, letra E. ¿Tenés el cuadernito? Dicto la oración. Es como que no estoy viendo nada. Dicto la oración. Dicto la oración con E. Esmeralda se esmera en escalar senderos con S, senderos descampados. Con flores celestes. Coma. Bello paisaje. Punto.

Osvaldo del PET, aguante la box. Gracias, Osvaldo. Estoy esperando el audio del documento de la mascota. Mirá que me interesa. Me gusta aprender. Mara pide que lea azul. No leí el azul, se me pasó. Azul. Es el símbolo de la profundidad. Se le atribuye en efectos calmantes y se usa en ambientes que inviten al reposo. El azul es el más sobrio de los colores fríos. Transmite seriedad, confianza y tranquilidad. Favorece la paciencia, la amabilidad y serenidad, aunque la sobreexposición al mismo produce fatiga o depresión. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola profe Roxy, que está corrigiendo, saludos. Hola Hilda. Yo quiero participar. Mis datos son María Elena. María Elena, sos de Ecuador. Ya me siento como internacional. Saludos, Ecuador. El teléfono 11 64 00 70 47. La semana pasada, para aquellos nuevos oyentes, este es un programa de grafología donde el objetivo especialmente mío y de la grafología es intentar cambiar los aspectos negativos que todos tenemos por aspectos positivos. ¿Y dónde están esos aspectos? En la letra. Hemos estado viendo el cuerpo de la escritura y qué importancia, qué relación hay entre nuestro cerebro, la mano y el trazo. Hemos visto cuerpo y palabra, la mano, trazos, mancha, línea, letra, el espacio del trazo y el martes pasado de la marca al trazo. Hoy vamos a ver descarga, deslizamiento. De la descarga es aquella en la cual el cuerpo se apoya, la mano que lo resume y representa vuelca sus tensiones, su necesidad de profundidad, aunque el concepto y la percepción de profundidad todavía no están logrados. La profundidad es una tercera dimensión derivada de las otras dos, que en el niño todavía están en proceso de construcción. La línea de la descarga trabaja más hacia abajo que hacia el costado. La línea de la descarga descascara el papel, lo penetra. El deslizamiento es propio de la línea aérea, la que establece entre el cuerpo y el papel un espacio para la tinta, la mina, el crayón. La línea es aérea cuando la mano se desliza al suave roce del dedo meñique, pequeño, para que no se obture su función de apoyo precario. Su debilidad anatómica es su fortaleza funcional. En el niño, en cambio, la mano que profundiza es la mano del brazo alzado. la línea de la descarga se ocupa de marcar, quitando la línea del deslizamiento, se sobrepone. La descarga agarra y empuja, el deslizamiento acaricia y patina. Cuando la línea incursiona en la escritura de palabras, debe estar preparada para demostrar algunos efectos de deslizamiento. Deslizándose, la línea puede retroceder, enroscarse y girar. Cuando la línea de la descarga se apoya en la regla, la desvía, la corre. Cuando intenta hacer letras, agujerea, penetra. La descarga empobrece el tiempo, lo concentra en el quiebre, la abolladura. El deslizamiento hace que el tiempo se suceda en el espacio, siempre próximo. La línea de la descarga es cierre, la del deslizamiento, apertura. La línea de descarga es opresión, la del deslizamiento, libertad. La primera es pesadez, la segunda, liviandad. Aquella es uniforme, esta multiforme. El bucle, el giro, son productos del deslizamiento, donde el retroceso no es descenso, sino elevación. Deslizarse es apoyo precario, caricia, y para que esto se produzca, debe haber distinción entre la mano y la hoja. Para que haya apoyo parcial precario sobre la hoja, debe haber sostén del cuerpo, postura, actitud de escriba. Para que se distinga la mano de la hoja, el lápiz debe interceder. Bien, vieron que escribir interpela a todo el cuerpo, a todo nuestro cerebro. Hola Mirta, buenas tardes, quiero participar por el premio. Mi nombre es Marta. Hola Marta, muchas gracias. Vamos al siguiente tema musical, Juanes, La Camisa Negra. No por pobre y feo, pero antojado. Sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Cerrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! como lo oye mi hija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Y lleno de dolor respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Garabatos y sentidos. Grafología. Esperen que me pongo los lentes. Gracias por el saludo, Mirta. Está muy interesante tu programa. Buenísimo lo de los colores. Felicitaciones y sigo corrigiendo. Gracias, Roxy. Hola, Estrella. Lindo programa. Hago un paréntesis. Estrella no es un nombre común. No. Cuando la conocí a Estrella en la sala de profesores, se llama Teresa Estrella. Y yo le dije, ¿vos no serás la estrella que yo estoy buscando? Porque en mi árbol genealógico está faltando una ramita. Y quien puede devolverme esa ramita es una señora de unos 80 años más o menos, que se llama Estrella. Pero más adelante, cuando hablemos del árbol genealógico, yo voy a hacer mi pedido para esa señora que se llama Estrella y tiene 80 y pico de años. Si no está ella, estará su hija. Hola Mirta, muy bueno tu programa como siempre. Quiero participar del sorteo. Gracias, Patricia Harrison. Ya sé, Estrella, que vos no tenés 80 y que vos no sos, porque vos sos buena persona, Estrella. Cosa que me está pasando últimamente, yo estoy conectada de lunes a viernes y los sábados y domingos trato de no estar conectada. Resulta ser que Facebook me está mandando invitaciones de, he tenido 60, más o menos de 60 invitaciones de que me piden solicitud de amistad. Se imaginan que yo súper contenta, pero empecé a indagar porque la distribución es más o menos así. El 50% es masculino, el 25% es femenino y el otro 25% son comercios. Entonces empecé a indagar y pregunté, ¿te conectás por el programa? Entonces me a tres señores le pregunté. Uno de Corrientes, otro de Santa Fe y otro de Misiones, creo. Entonces le pregunto, ¿te conectás por el programa Garabatos y Sentidos? Y me dijeron, no, me conecto con vos porque Facebook insiste en que yo... O sea, ¿qué le pasa a Facebook conmigo? Yo no estoy buscando nada a Facebook. ¿Qué te pasa? ¿Me está escuchando decir? Pero yo no pido nada, doy. Hola Mirta, como siempre, un placer escucharte, muy entretenido, linda música, lindos comentarios, así que acá estamos. Soy Esteban de Parque Chacabuco, cariño grande y a seguir con los éxitos. Gracias querido Esteban, gracias. Yo les digo algo, hay que creer o reventar. También dentro de estos señores que me pidieron amistad, un 15% es de otra religión y me mandan rezos. Yo les quiero decir, primero gracias, ¿no? Facebook, para la mano, porque yo no estoy buscando nada. Mi religión es católica apostólica, romana, y soy no practicante. Creo en Dios y creo en todo lo que nos rodea. Creo que hay una fuerza superior y creo en muchísimas cosas porque me han pasado, porque las he vivenciado y porque sí, gente, hay que creer en algo. Vamos a seguir hablando del color. Lo que voy a leer ahora es de Grafología y Autoconocimiento. Es de Ada Guarini, es un libro y cualquiera lo puede adquirir. Y lo que dice es cómo elegir su pareja, sus socios, sus amistades sin temor a equivocarse. El capítulo 21 se titula Todo es según el color. ¿Conoce el dicho, todo es según el color del cristal con que se mira? Y es cierto, si tratamos de observar las cosas positivamente, conseguiremos logros jamás imaginados. Cualquier circunstancia, incluso la peor aparentemente, puede ser visto desde una perspectiva positiva. Todo esto exige aprendizaje, pero un pequeño esfuerzo diario nos dará luego una real recompensa. Todo consiste en tomar la decisión de cambiar el color. Los colores ejercen una directa acción sobre nosotros y forman parte significativa de nuestro mundo. Podríamos decir que así sucede porque el color está unido de modo directo a estados psíquicos y a respuestas definidas de conducta. Los colores en sí mismos son efecto delicado y sutiles factores físicos y fisiológicos, en los que podemos notar tres modalidades diversas. Tono o calidad, saturación o cantidad, claridad o luz. El sentido que toman en nuestra existencia puede unirse a recuerdos, a representaciones, a operaciones de cosas u objetos, a valoraciones estéticas, a conductas dadas, como cuando intuimos el carácter simbólico de un color.

que yo trato es la numerología transpersonal óntica. Y yo trato a través del nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Todo, todo se analiza. O sea que, ¿cómo sería? Si mientras me explicas, ¿los oyentes pueden ir haciendo algo? Si quieren, ahora que vamos a ir entrando en... para explicarte cada frecuencia, lo que trae, lo que pueden ir haciendo es sumar su fecha de nacimiento. Lo que hoy vamos a tratar es el sendero de vida o la misión de vida. Bien, Perla, te pido un favor. Eso lo estamos descubriendo de a poco con Damián. Que si estás en el teléfono, no te muevas, porque cada vez que te mueves, cambia la frecuencia y se va el sonido. Ah, bueno, pero yo estoy quietita, ¿eh? No me muevo de acá. Ah, bueno. Sí. Entonces, hay que sumar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. Hoy vamos a tratar más que nada el sendero de vida o la misión de vida. Bien, ¿y qué es la numerología? La numerología, mira, es una hermosa herramienta de autoconocimiento. La numerología desnuda el alma de las personas. Es el lenguaje para ver con los ojos del amor, porque después que vos conoces la numerología, realmente no ves a las otras personas de la misma manera. Aprendés a no juzgar a las personas. Así que para mí es una poderosa herramienta de conocimiento, autoconocimiento y para conocer a las demás personas. Hermosa faceta. Si querés te cuento un poquito el tipo de numerología. Bueno, creo que recién te dije. Sí, por favor. La numerología que yo hago es transpersonal y óntica. Es la que ve más allá de lo visible. Qué interesante. En realidad es para descubrir lo que uno a veces tiene en el subconsciente, que a veces traemos de esa programación. O sea, cuando nosotros nacemos traemos una programación a través de esas frecuencias de los números, del nombre y de la fecha de nacimiento. O sea que disculpame. Sí. ¿Se puede decir que todos tenemos una misión en esta vida? Exactamente, sí. Venimos con una frecuencia y que nosotros a veces no vamos, o sea, en la fecha de nacimiento nosotros podemos ver la misión o, como te dije, el sendero de vida. Pero a veces no, cuando empezamos a transitar no vamos derecho por ese sendero, sino que damos vueltas y vueltas y no llegamos nunca al lugar donde tenemos que llegar. De esto se trata más que nada la numerología, de sacar, es como descubrir esas cosas que a nosotros nos van quedando, porque cuando nosotros nacemos y aprendemos los primeros años en el hogar de vida, se nos van insertando creencias, mandatos, órdenes, y eso te va quedando en el subconsciente. Entonces, cuando vos salís al mundo, salís con todo eso dentro de la cabecita y por ahí son cosas que realmente no te sirven y vos las tenés guardaditas. Claro. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de desactivar esas creencias, esos mandatos que ya no sirven. Claro, en grafología tratamos muy levemente la numerología, digamos, a ver, que no es lo que a mí me interesa. Y quiero aprovechar este espacio para saludar a mi profesor que me daba ética, en el Instituto SENS, creo que es así, si no me equivoco, creo que era Di Fiore el profesor, y él me hizo una lectura numérica, me dijo un día, vení para acá, me dijo, quiero hablar con vos. Y bueno, sí, me sumó. Cuando vos decís, por ejemplo, yo nací el 10 de marzo, ¿qué tengo que poner? Sí. ¿El 67 o 1967? 1967. Bien, número completo. Mira, entonces. el número completo. Igual, sumando como lo sumes, siempre te va a dar quizás dos dígitos, y vos de esos dos dígitos tenés que reducirlo a uno solo. Bien, bien, perfecto. Sí, perdón, si a vos te da 11, 22, 33 o 44, esos números quedan igual. Si te da, no sé, por ejemplo, a ver, yo te doy una fecha, que ya la anoté por las dudas para no sacar mal la cuenta en el momento. Si vos cumplís años un 23 del 8 de 1971, sumando todos los números, te va a dar 22. Y ese 22 lo reducís a 4. Ajá. ¿Entendió más o menos? No, me dice que no. A ver. A ver, en el número de mes, en el día de nacimiento, 23. Si querés agarrar una lapicera por las dudas. Sí, 23. Pongo 23. 23. Ese 23 queda 5. Exacto. Después el mes, 8. Ajá. Y después, 1971. Sumando solamente el año, te da 18. Perfecto. Ese 18 te queda el 9. Sumás 8 más 1, 9. 9, exacto. Ajá, ahí entendí. Bueno, entonces ahora sí, sumás el 5 más el 8 más el 9 y te queda 22. Bien, perfecto. Ese 22 a su vez... Ah, perdón, yo saqué mal, ahora no, te dije mal. El 22 queda 22, porque es un número maestro. Ajá. ¿Y los otros números cuáles serían? Mira, en numerología se trabaja con 9 números base, que es los números del 1 al 9. Esos son los números que se trabajan. Y después, como te dije recién, los números maestros pueden ser 11, 22, 33, 44, hasta el 99. Perfecto. Esos números quedan exactamente así, y después te voy a explicar por qué. Porque son maestros también. Bien. Perla, tenés un nombre muy, muy elegante. Ya me explicaste el significado. Nosotros en grafología tenemos teorías, tenemos muchos maestros y muchos libros. La cuna de la grafología está en Francia. ¿Y la numerología de dónde parte? La numerología de Pitágoras, hace 2.500 años más o menos. Nada más y nada menos que de Pitágoras. Nada más y nada menos. Pitágoras era un filósofo griego y matemático. Así que él relaciona absolutamente todos los números con el cosmos. Y de ahí justamente viene el tema de las frecuencias. Nosotros somos frecuencias. Vibramos. ¿Y vos entonces crees que, dado lo que estamos viviendo, como yo decía antes de entrar en este bloque, hay que creer o reventar, señores? ¿Hay que volver un poco a mirar hacia atrás? Yo te digo que sí. Claro. En realidad, nosotros tenemos que mirar atrás, pero con una... O sea, mirar atrás para sanar todo lo que nos quedó en el camino, quizás. Y de aquí en adelante, ver las cosas con otros ojos, con otra visión. Claro, después de la entrevista voy a tratar la oveja negra. tenés que ver las cosas que te quedaron quizás en el camino. A través de la numerología, lo que vos ves también es justamente los dones, los talentos que traes, que quizás muchas personas, digo vos, porque bueno, vos quizás ahora estás haciendo brillar tus números con las cosas que haces. Pero hay gente que por ahí no se da cuenta que tiene muchos dones y talentos que los tiene escondidos. Y justamente el tema de la pandemia, yo creo que sirvió para que muchas personas vean lo que les quedó incompleto. Así que bueno, para mí este momento le sirve a muchas personas, a otros no quizás, pero es un tiempo justamente para repensar y para verse más que nada por dentro.

Por ejemplo, el que salga favorecido hoy, los que salgan favorecidos hoy, porque van a ser dos, va a ser a través de WhatsApp o de la plataforma Zoom. No hay contacto entre personas. ¿Queda claro? Bien, Perla, seguimos con vos. Acá te mandaron un mensaje brillante. Perla, ¿quién lo dijo? ¿Qué dice? Brillante Perla, te mandaron un mensaje. Mara dijo brillante Perla. Bien. Bueno, Perla, muchas gracias. Los oyentes son tan bondadosos, son tan lindos. Sí. Y recibo tanto de todos que, bueno, acá estamos y seguimos estando cada vez más, exigiéndonos cada vez más para que salga el programa impecable. Bueno, ¿cómo trabajas, Perla? Bueno, te voy a contar un poquito cómo hago las cartas numerológicas. Como ya dije, miro la fecha de nacimiento y aparte los nombres, porque cada letra también tiene su número. La A es el número 1, B número 2, C número 3 y así, bueno, todas las letras del abecedario. Entonces yo despliego y cuando despliego es la historia de la persona. Así que yo lo que hago es sumar, por ejemplo, las vocales. Con las vocales se saca el número de alma. Con las consonantes se saca el número de personalidad. Después, sumando el alma y la personalidad, llegas al número de logro. Después, la fecha de nacimiento es el sendero de vida o misión de vida. Y después, sumando el sendero con el logro, te da el potencial. Después, los dos últimos números de la fecha de nacimiento, no, perdón, los dos últimos de tu año de nacimiento, que también hay que reducirlos, ese número es el regalo de vida. Así que con todos esos números, yo hago, digamos, como un mapa de la persona. Y saco su historia. Ah, otra cosita que me olvidé. Entre el día de nacimiento y el mes se saca el hogar de nacimiento, el hogar que tuviste en la infancia. Qué interesante. Y después, entre el primero y segundo nombre, bueno, hay personas que tienen un nombre y el apellido, se saca la afectación. ¿Cómo quedaste afectado en tu niñez? Qué interesante. Sí, la verdad que es muy interesante y ya te digo, incluso me pasó de conocer, de cuando hacía las cartas, de conocer historias que la persona, o de descubrir cosas que la persona no sabía de su árbol ancestral. Claro, los secretos que están ahí guardados y que nunca se sabe, o el inconsciente te trae y tu familia te dice, por ejemplo, en mi caso, que había muchos secretos, pero como soy la oveja negra, como soy la oveja negra de la familia, de 10 hermanos, salí la oveja negra, me dediqué a descubrirlos, ¿no? Entonces mi papá me decía, cuando era chica, porque era chica, nos decía a mí y a mi hermano, los dos menores, y cuando era grande, porque era grande, ya tenía mi vida formada y eso no iba a incidir en nada, y eso es mentira. No, la verdad que lamentablemente esas cosas quedan en el inconsciente, digamos, las creencias, mandatos, ponele, te doy un ejemplo. Una persona que le gusta la música y el padre es contador y le dice, bueno, mira, acá la música no te va a dar plata, seguí estudiando tal cosa. Entonces uno se mete a estudiar una carrera que quizás no era lo que traía en su ser para hacer, y bueno, termina haciéndolo por mandato, digamos, y te queda justamente en el tintero la música. Claro, claro. Bueno, conocemos muchas personalidades que, por ejemplo, se me ocurre ahora uno, el periodista, que no me sale el nombre, que es periodista, pero tiene de base medicina. ¿Cuántas personas hay que cumplen con el mandato familiar y después se dedican a otra cuestión? O sea, Nelson Castro, ahí está. O sea, Perla, que supongamos, hablo en voz alta, pienso en voz alta porque hay seguramente muchas madres, muchos jóvenes en estos momentos, que el joven no está viviendo una época que no sabe qué hacer con su vida. Supongamos que orientación vocacional no le gusta o le dio algo, te da demasiadas vueltas o demasiadas cosas para hacer. Supongamos que se hace un análisis grafológico y tampoco queda conforme, termina yendo con vos y tiene la vida resuelta. Mira, yo creo que si, con esto no estoy diciendo que un psicólogo no sirva para nada, al contrario, porque yo hago sesiones de psicología, pero yo creo que al psicólogo le serviría muchísimo, pero muchísimo le serviría trabajar tanto como con un grafólogo y con un numerólogo, pero sería un equipo completo. Sí. Porque sí, descubrirían de cualquier lado el verdadero problema de la persona, antes que un psicólogo. Claro, la letra descubre y los números demandan, sería algo así. Exacto, sí, tal cual. Bien, me quedan millones de preguntas. Bueno, si alguien quiere hacerse, más allá del sorteo, ¿algo más que quieras decir, Perla? Porque da para más. Ah, no sé, yo si querés te puedo seguir contando un montón de cosas más, porque pensé que íbamos a ver algo de los números, lo que trae cada número, pero si querés, Bueno, dale, hacemos lo que trae cada número, dale, porque está interesante, dale. Mirá que es largo, por eso te ¿largo preguntaba cuánto? Hoy, ¿no? Para que el oyente no se canse, porque si no vamos a un tema musical y después seguimos. Exacto, yo por eso te preguntaba. Pero bueno, sí, si querés, más vale. Si querés, vamos a tu tema. Vamos al tema musical y seguimos, porque yo quiero saber qué tema tenemos. Alejandro Lerner. Espera que estamos con la tecnología porque no consigo cartucho para mi impresora. Y Alejandro Lerner, ¿qué tema es? Algo de mí en tu corazón. Ya volvemos. Aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí, siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños, porque hay algo de mí en tu corazón. Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión, que ya no escuches mi llamada, igual llegará mi voz. Siempre habrá una foto en tu alma con la imagen de mi amor, porque hay algo de mí en tu corazón. Queda contigo marcando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. Aunque calmes tu sexo en otros brazos y te embriagues con otro sudor, aunque creas que todo ha terminado, aunque cambies la fecha del reloj, nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción. memoria y la emoción. El mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor. Queda contigo marcando el mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, acá estamos entusiasmados con lo que Perla nos está diciendo. Perla, ¿qué son las frecuencias? ¿Serían frecuencias numerológicas? Las frecuencias, mira, las frecuencias son vibraciones. Igual que, por ejemplo, como dijimos recién, la frecuencia de la radio. Son vibraciones. 102. Las vibraciones que no. Exacto, bueno, 102.9 sería 11, 12, 3. Es una frecuencia 3, la frecuencia de la radio. Es la frecuencia del amor. Es la frecuencia que hace que los demás la pasen bien. Ellos vienen a la vida a pasarla bien y hacen que los demás la pasen bien, en los tres. Bueno, ¿querés empezar por el 1? ¿Con qué se empieza? ¿Con el 0 o con el 1? Vamos a empezar, sí, vamos a ir de a poquito, vamos a ir con el 1. El 1 viene a la vida a ser el líder por excelencia. Él es líder, es totalmente líder. Su energía es fuego. El fuego son los pensamientos, la lógica, la mente. Así que es el primero que toca el mundo, el creador, original, un precursor. Uh-huh. Así que bueno, el uno viene a ser líder. Bien. Y su energía es una energía masculina. Bien, vayan anotando, ¿sí? Uno, líder, energía masculina. Sí. Bien, número dos. Vamos con el dos. El dos es la dualidad. Es el que viene a completar al uno, o sea, viene a acompañar al uno. El dos es puro amor, es energía femenina por excelencia. Bien. Es el agua, son las emociones. Al dos le encanta la armonía, el equilibrio. No le gusta pelear, quieren estar tranquilos. La palabra negativa del dos que los caracteriza quizás es la inseguridad. El 2 a veces es un poquito miedoso e inseguro. Así que bueno, esa es la frecuencia del 2. Bien. Vamos con el 3. El 3. El 3, como le dije recién, vienen a pasarla bien. Ellos vienen a la Tierra a ser felices. Los protege Júpiter. Y es el número con más suerte de toda la numerología. Los tres consiguen con simpatía y picardía lo que otros no consiguen con esfuerzo. Ellos vienen a pasarla bien. Tienen el don de la palabra, son muy expresivos. Y a través de esa expresión y a través de las palabras logran conquistar a los demás. ¿Y qué energía sería entonces? ¿Energía divertida? ¿Energía...? La Es energía femenina. También, energía femenina. Eso, sí, no lo expliqué, pero la energía masculina es la energía que, digamos, que tiene el impulso, la acción, se mueven, y a veces hay que frenarlos un poquito. Y la energía femenina, lo dije bien, ¿no? Sí. La que dije recién, masculina. Sí, sí, sí, sí. La energía femenina es una energía un poco más tranquila, una energía que analiza y piensa bastante, como que hay que empujarlos un poquito a que tomen decisiones. Pero a veces en nosotros tenemos las dos energías, no es que porque seamos mujeres tenemos energía femenina y el hombre energía masculina solamente. Bien. Tanto en un hombre como en una mujer accionan las dos energías, que a veces se acentúa más alguna que otra. Bien, número 4. Número 4. Bueno, el número 4, el animal que lo caracteriza es la hormiga. O sea, la hormiga viene a trabajar, trabaja y trabaja. Vino para construir un mundo mejor y a luchar por las causas de justicia. O sea, viene a trabajar. ¿Vieron cómo son las hormiguitas, no? Sí, sí. No sí. Se pueden quedar quietas. Ellos son el trabajo. El elemento de la frecuencia 4 es la tierra que se endurece, a veces son un poco rígidos, así que tienen que tener cuidado con esa rigidez. Bien. Número 5. El número 5, la palabra positiva del 5 es la vitalidad y la libertad. Y la palabra negativa es la impaciencia y la inconstancia. El 5 viene a aprender a tener paciencia y a dominar el temperamento, a darle vitalidad a la gente que tiene a su alrededor. No se cansan nunca, son personas que pueden, no les alcanza el día para hacer todo lo que tienen que hacer a veces. son muy imaginativos aparte. A ver, que me quedó algo más, me parece, por decir. Es Mercurio. Ah, otra cosita que les iba a decir del 5. Tienen que aprender a dominar el temperamento porque son de enojarse muchísimo y hacer cualquier desastre, pero así como se enojaron a los 5, 10, 15 minutos, se les pasó el enojo. Así que tienen que tener cuidado con el carácter. Bien. Es lo que tienen que tratar de aprender. Y a no ser impacientes. Otra cosa que hacen los 5, estudian las carreras y las dejan y retoman otra cosa, porque están en constante movimiento, no se pueden quedar quietos. Entonces, por ahí, por eso te digo que no van por el sendero que tienen que ir, quizás. Pero, bueno, creo que está. Ahí me quedé. 6. Me quedé. El número 6. El número 6 es el número más amoroso de la numerología. Ellos lo que vienen a hacer es amar. Aman por encima de todas las cosas y vienen a demostrarle al mundo que la familia es lo más importante. Que podrían llegar a hacer cualquier sacrificio por la familia. La palabra positiva de los números 6 es el amor, y la palabra de la negativa del 6 es la obsesión. Ajá. Es muy obsesivo. Esa obsesión a veces puede llegar a manipular a las personas, pero esa manipulación es desde el amor. Es de esas personas que a veces te pueden decir, hiciste tal cosa, hiciste lo otro, siempre preocupados por el otro. Y te pueden llegar a manipular, no sé, un día que está cayendo una lluvia terrible y vos tenés que hacer un trámite y te dicen para que vas a salir, pero es más que nada por ese amor, para que no se vaya y estén dentro de la casa con su familia. Y después a ver algo más. El planeta que los rige es Venus, así que es justamente el amor. Bien. Número 7. Así que bueno, el número 7, mira, hay dos números en la numerología, el 7 y el 9, que son considerados números extraterrestres. Wow. Iban para otro planeta y se quedaron acá. Así que ellos lo que vienen a hacer son, el 7 es muy pensativo, muy filosófico. Vos vas a ver siempre a un 7 levantarse a la mañana y necesita conectarse con él y no que no le hablen, hasta que él recién después se larga a conectarse al mundo, se toma su cafecito temprano y hace todo su análisis de lo que va a hacer durante el día. Es muy pensativo, tiene mucho en la mente, es aire, el 7 es aire, entonces el aire que da vueltas y vueltas en la cabeza. Bien. El planeta que los rige es, Neptuno. Neptuno. Y Neptuno es lo oculto. Así que ellos ven lo que otros no pueden ver. Bien. A ver si me... ¿El 8? El 8 viene a la vida a dominar el mundo material. Ah. Es el número de las finanzas. De las finanzas y el trabajo ejecutivo. Viene a dar órdenes desde ese aspecto y nunca les va a faltar plata. Todo lo contrario, te van a prestar ellos a vos. Es un número, la verdad, que para el trabajo espectacular. Acuérdense que dije que el 4 venía a trabajar, el 8 es 2 veces 4. Así que ellos vienen directamente a materializar todo lo que piensan, lo materializan. Bien, suponte que digan, y escúchame, ¿dónde está eso? ¿Puede que su frecuencia no esté alineada a la función? Exactamente, no está haciendo vibrar su número. Algo tiene que estar pasando que lo está bloqueando y no lo deja salir al éxito. Porque eso es un número que trae esa frecuencia para tener éxito en la vida. Así que tiene que haber pasado o tiene que estar pasando por algo que está bloqueando. Bien, ¿y el 9? El 9 es el otro que yo te decía que también es un extraterrestre. Ajá. Pero el 9 viene a ayudar a la humanidad, es de esas personas que vienen a servir al otro y se olvidan de su propia persona, vive solamente ayudando al otro, es el guerrero y el hermano de la humanidad, el que saca la espada para defender a cualquiera, no le interesa. Tienen una mente, el 7 también, que eso no lo dije, son de mentes muy muy brillantes y le viven solucionando los problemas al resto de las personas. Así que el 9 viene a trabajar para los demás y se olvida de su propia persona. Qué bárbaro, qué interesante, Perla, qué interesante. Vas a volver a estar con nosotros, Perla. Acá dice Andrés, buenísimo, Perla, una genia. Gracias, gracias. Bueno, te digo que quedaron muchísimas cosas para hablar. Muchísimas, porque bueno, quedaron los números maestros. Sí, vas a volver a estar. Lo que pasa es que vas a volver a estar, te lo juro que vas a volver a estar. Perla, la gente, bueno, hay un sorteo, pero la gente que se quiere contactar con vos para hacerse un estudio, una carta numerológica. Sí, sí, lo pueden hacer, me pueden mandar mensajes de WhatsApp al 15-55-02-05-10. Bien, y nombran Garabatos y Sentidos. Obviamente, bien. Que me avisen, por favor. Bien, Perla, nos queda una cosita más y ya terminamos. Tu faceta de cantante. Bueno, yo hago shows los domingos por Facebook, así que si me quieren conocer primero por ahí, me pueden buscar como Perla Duarte todos los domingos a las 8 de la noche, a las 20 horas. Hago los shows, me piden temas, los canto y bueno, comparto un poco entre la numerología y el canto. Bien, bien, Perla, ha sido un gusto primero que te dieras a conocer participando del programa, un gusto escucharte. Vas a volver a estar, sin lugar a dudas, vas a volver a estar. Vamos a hacer dos martes consecutivos. Sí. Gracias a Dios tengo la agenda ocupada por esta bondad de la gente que quiere participar. Bien, en Facebook, Perla Canta, y al teléfono 15 55 02 05 10, ustedes la llaman y siguen abarcando este interesante tema que nos tocó hoy, Perla. Perla, por supuesto, esta radio Vox 102.9 te agradece con todo el corazón. Yo soy la agradecida, porque la verdad que me ayuda muchísimo también que me conozcan a través de, ya te digo, la numerología o lo que sea, el canto. Así que bueno, yo muy agradecida a ustedes. Bien, no te digo chau, te digo hasta luego. Exacto. Un besito. Gracias, Perla. Vamos al tema musical, Elvis Crespo, Besos de Coral, y después está el sorteo. Pero fuerte fue subiendo la marea. Fue subiendo bien la espuma. En la hora el latido fue subiendo. Mientras noviecitos en la sal se dan besos de coral. Noviecitos en la sal. Noviecitos en la sal se dan besos de coral. Noviecitos en la sal. Se revuelta por la arena. Ese coro. Esta misma se revuelta por la arena. Es la cosa. Esta misma se revuelta por la arena. En la hora el latido fue subiendo. Fue subiendo la orillita. Con un beso dulce, tierno y suave. En la hora el latido fue llegando. Mientras noviecitos en la sal se dan besos de coral. Noviecitos en la sal. Esa misma se revuelta por la arena. Noviecitos en la sal se dan besos de coral. Noviecitos en la sal. Se besan y se misma se revuelta por la arena. Ese coro. Esa misma se revuelta por la arena. Es la cosa. Esa misma se revuelta por la arena. Se revuelta por la arena. Ese coro. Se revuelta por la arena. Es la cosa. Se revuelta por la arena. Aprieta. Aprieta. Aprieta. Es la cosa. Garabatos y sentidos. Grafología. Bien, estamos en el aire nuevamente agradeciendo a Perla. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron con la numerología y la grafología? ¿Estamos todas locas? No, señores. Estamos volviendo el tiempo atrás. Hicimos el sorteo dignamente. Nos faltó cámara. Hoy no grabé nada. Hoy estoy con otra. Relax, estoy relax. Se ganaron la carta numerológica nuestros fieles oyentes. Osvaldo y Marcela Valeria de Pellegrini. Osvaldo del Pet Shop y Marcela de Pellegrini. Perla, después les paso los números y felicitaciones por esta magnífica participación. Garabatos, nos queda para la semana que viene la oveja negra de la familia. ¿Quién es? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué tendrá que ver con los ancestros? ¿Tiene algo que ver con los ancestros? ¿Haces garabatos confusos? Puede implicar un excesivo aburrimiento, pero también una forma de liberar pasiones reprimidas. En el contexto actual podría ser el síntoma de un gran deseo por escapar de una situación monótona y aburrida. Probablemente este descontrol plasmado en garabatos evoque la necesidad de un cambio interior o de la presencia de un proceso inconsciente que está liberándose, augurando una nueva forma de encarar la vida. ¿Haces garabatos simples? Significa que eres una persona comprensiva, serena y con gran vocación de servicio hacia tus seres queridos, amante del método y la organización. Siempre procuras seguir las reglas y rechazas los actos espontáneos o no planificados. No te gustan las sorpresas, prefieres tener una vida simple pero tranquila. ¿Haces garabatos oscuros? Evidencia una situación actual de tristeza y la necesidad de liberar ansiedades reprimidas. Lo más probable es que estés atravesando un momento difícil y te preocupe la imposibilidad de superarlo. Estos garabatos pueden también mostrar la existencia de obsesiones aún no resueltas a las que deberías prestarles atención. Puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Poema al no. No a la tristeza. No al dolor. No a la pereza. No a la usura. No a la envidia. No a la incultura. No a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra. Sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Cuando el hombre descubrió la mina, cuando el hombre descubrió la sierra, cuando el hombre descubrió la música, cuando el hombre descubrió la piedra, los ángeles bailaban.